bendice en el nombre del Señor. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? ¿Cuántos creen que Él es bueno? Y a su nombre, a su nombre, al de Cristo. Buenas noches, que el Señor le bendiga a todos. Bendito sea Jesús. Agradezco al Señor esta oportunidad que Él me ofrece de poder estar aquí al culto de cada uno de ustedes para exaltar el nombre del Señor y disertar el mensaje de la palabra de Dios. Dios bendiga a nuestra hermana Jocelyn, bendito sea el Señor, aleluya, alabado sea Jesús por extendernos la invitación. Dios bendiga a cada hermano que está acá, los vecinos, el Señor les bendiga, el Señor les bendiga más, Dios bendiga a cada vida. Deseamos que la salvación le alcance, bendito sea el Señor. Somos de San Cristóbal, nos congregamos Iglesia Refugio de Dios. Nuestro pastor Junior Adame, bendito sea el Señor, y andamos bajo su cobertura. Me acompaña mi esposo, bendito sea el Señor, una pareja de esposos que siempre nos acompañan, lo cual estimamos, y mis dos bebés, los más pequeños, también nos acompañan, bendito sea el Señor, y nos gozamos en esta noche. Bendito sea el Cristo que vive. Varias cosas me han gustado de la campaña, bendito sea el Señor. Y mientras veía la gente cantando y los hermanos moviéndose, alabado sea el Señor, dentro de mí decía, así es que me gusta la campaña, que el pueblo sienta que está vivo y que tiene al Espíritu de Dios y que pueda moverse. Luego me gustó el orden, cuando vi que la hermana se movió y sacó un permiso, para que si el diablo quiere venir con su mueca, bendito sea el Señor, aleluya, ella tenía ese callado ahí esperándolo, bendito sea el Rey de Reyes, ¿sí? Porque el diablo le molesta escuchar la voz de Dios, y cuando se está predicando la palabra de Dios hay que cerrar los portillos, la puerta, la ventana, por donde quiera que se quiera meter el enemigo y que aparezca un instrumento, y vaya y ponga una querella de que la bulla, que le molesta, bendito sea el Rey de Reyes. Hay una orden, un permiso para estar aquí predicando el Evangelio de Cristo. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores, aleluya. Cristo vive, Cristo vive. Gloria al Señor, aleluya. Bendito sea Jesús. Estoy un poco difónica, tengo tía ministrando la palabra del Señor, aleluya. No sé, estuve aquí también en Romana, bendito sea Jesús, en otra campaña. Yo quiero que los músicos me acompañen, le doy una vuelta a un coro y inicio a ministrar la palabra del Señor. Alabado sea Jesús. Hay hermanos que cuando descansan la garganta, alabado sea Jesús, o dejan de usarla, se le descansa. Yo soy al revés. Bendito sea Jesús. Si yo la descanso, más se me cansa. Bendito sea el Cristo, voy al mío. Y que voy al pinto. Bendito sea el Señor. Aleluya. Voy al rojo, voy al pinto. Alabado sea el Cristo que vive. Ahora que yo voy al mío, porque el mío nunca ha perdido una batalla. Bendito sea el Rey de Reyes. Yo quiero que usted vaya conmigo a San Juan 3, a la altura del versículo 16. Alabado sea el Señor. Aleluya. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Mi alma adora al Señor. Yo siento que mi voz se repite. No sé si solamente yo lo estoy escuchando. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sonidita me da una manito ahí. Bendito sea el Señor. Y el monitor que me toca a mí me lo subo un poquito. Bendito sea Jesús. Aleluya. Porque aunque uno hable duro, mi diseño es mujer como quiera. Bendito sea el Señor. Aleluya. Santo es el Señor, Cristo vive, Cristo vive, bendito sea el Rey de Reyes. Juan capítulo 3, versículo 16, por favor, alabado sea el Señor. Los vecinos que están en casita, tómale permiso, pídale permiso al Salmo 91 y al Salmo 23. Hay unos impíos que tienen su Biblia, pero no la mueven de ahí. Bendito sea el Señor. Y eso ñoño con el Salmo 91. Usted tiene el Salmo 91 y nosotros el dueño de ese Salmo. Y está aquí, quiere darte vida eterna. Quiere darte salvación, bendito sea el Rey de Reyes. Juan capítulo 3, versículo 16. Mi alma adora al Rey de Reyes. Cuando se le va a ministrar a las almas perdidas, usted puede leer donde usted lea, bendito sea el Señor. Y el mensaje siempre va a dar en el mismo lugar. Jesucristo, aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario, ahí inicia la vida eterna, la salvación para con nosotros. Juan 3:16, y yo le doy lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Súbalo más en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo también digo amén, dice así la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo llamado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Oh, gloria al Señor, cierre su Biblia y acompáñeme a darle gracias a Papa Dios por su palabra. Yo quiero escucharte, bendito sea el Rey de Reyes. Sube tu voz y acompáñame a darle gracias al que me envió. Aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú eres Dios, porque tú eres bueno. Gracias porque para siempre es tu misericordia. Gracias, amado mío. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias por permitirnos estar aquí. Gracias por este remanente. Gracias, Padre Santo, por tu amor, tu pena y misericordia. Gracias por este beneplácito que tú me ofreces de poder disertar tu palabra en este lugar, Padre mío. Te pido que salve las almas. Atráelos a ti en esta noche. Rompe cadena, Padre mío. Que tu poder esté en medio nuestro, Padre Santo, en esta noche. Trae convencimiento, liberación, Padre mío, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor amado. Hazlo otra vez. Y yo me encargaré de darte la gloria porque es tuya. En el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo aplaude a Dios en esta noche. Denle aplauso al que vive. Corra, bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. A tu nombre sea dada toda gloria y toda honra. A tu nombre sea dada toda gloria. Gloria y toda honra, aleluya. Sube tu voz esta noche, bendito sea el Señor, aleluya. Sube tu voz esta noche conmigo, dale gloria al dueño de la gloria. Abre tu boca, desata tu lengua, diga, papá, aquí estoy, vine a adorarte. He venido a invocar tu nombre, tu presencia en este lugar, Padre Santo, en el templo poderoso de Jesús, aleluya. ¿Cuánto van a adorar al Señor en esta noche? Yo predico, aleluya, usted adora y lo demás le toca a Dios. Está prohibido que usted esté estático por ahí sentado, bendito sea el Señor, aleluya. Yo creo que en los tiempos, bendito sea el Señor, aleluya, cuando el Señor me estaba iniciando en el ministerio, yo nunca estuve sentado en una campaña, porque el perezoso nunca ve la gloria de Dios, aleluya. Uno siempre tiene que estar atento, y que está de pie, que siempre ve ángeles, y siempre ve todas las situaciones, y escucha voz de Dios, y recibe revelación. Porque usted está activo, todos sus sentidos están atentos a la voz de Dios y a la revelación de Dios, aleluya. Y el que está atento a la revelación de Dios, cualquier cosa Dios puede mostrarle, porque en una campaña nada más no reciben los impíos, usted también recibe, porque usted está adorando. Jehová le dijo a Moisés: yo descenderé en medio de la alabanza de mi pueblo. Cuando usted adora, hay cosas del cielo que empiezan a descender y Dios empieza a manifestarse. Usted viene con dolores, cuando adora se le dan los dolor, usted viene con una desesperación y al llegar al culto siente paz. Por eso este es el culto de los vivos. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señor. Los que tienen vida, que están aquí en esta noche, sienten a Dios, porque donde cae la palabra del Señor provoca vida y provoca movimiento. A mí me gusta ver el creyente que cuando Dios le habla grita gloria, que le dé una señal de vida a Dios, que le diga: te entendí, estoy escuchando tu palabra, que usted reaccione. Pero esos hermanos que cuando escuchan la palabra de Dios se quedan quietos y estáticos, son unos hermanos como extraños. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Están orando y ayunando por respuesta, y cuando llega la respuesta no dan una señal de vida, no reaccionan. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. A mí me gusta mucho, yo creo que el lugar que más me gusta predicar es al aire libre, porque también fui sacada y rescatada de las calles. Bendito sea el Rey de Reyes, y ando dando por gracia lo que por gracia he recibido. Pero me gusta ver gente en la calle, que tengan actitud de gente libre. Bendito sea el Rey de Reyes, que le hagan entender al impío que lo mejor que nos ha pasado a nosotros es que Cristo haya llegado a nuestra vida. Usted no puede estar aquí apagado porque va a decir el impío: pues yo no voy para el culto. Oh, gloria al Señor, va a preferir que nacen unas patronales. Esto es mejor que las patronales. Un culto para Dios mejor que un teteo. Mi alma adora al Cristo que vive. Yo no cambio esta gloria ni que por un vapor. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo no cambio este ambiente por una juca. Yo no cambio este ambiente por un trago de ron y una cerveza, porque para nadie es un secreto que el romo pica y la cerveza amarga. Ah, pero cuando usted siente a Dios, usted dice que sí, usted dice que no, usted quiere correr, usted quiere brincar, usted quiere saltar, usted quiere como darle con cucharita el evangelio al que está al lado. Decide al impío: ven, cruzate de lado, que aquí es que está la vida, aquí es que está el gozo eterno y perpetuo, el gozo no pasajero, el que viene de Cristo. ¡A su nombre! y alma adora al Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos en tiempo cero, bendito sea Jesucristo, se aproxima a la tierra y viene sin relación con el pecado. En esta ocasión no va a pisar la tierra, no viene para ser escupido ni crucificado, no viene para que le claven clavo, no viene para que le pongan una corona de espinas, viene en una gloria sobrenatural y va a esperar su pueblo en las nubes. Por tanto, el impío necesita el Espíritu Santo, porque aquí nadie tiene ala para salir volando. Quien va a entregar a la iglesia a Cristo es el Espíritu Santo de Dios, y a usted le conviene tenerlo. Bendito sea el Señor, démele la mano a alguien y dígale: por amor a ti, bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dígaselo en serio, dígale: por amor a ti. Y quiera Dios que el que esté a su lado sea un impío. Dígaselo bien fuerte y claro, dígale: por amor a ti. Esa es la palabra que el Señor me ha entregado en esta noche, y con ese tema quiero ministrar. Sobre ese tema quiero hablar y disertar el mensaje de la palabra de Dios. Qué bueno que hay dos o tres que están de pie. Bendito sea el Señor. A ver si no está sentado, no simplemente porque está agotado, la columna duele. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Anoche me decía una pastora en la campaña: tú no sé si es que tú eres protagonista o entiendes que tú eres de hierro. Ni soy protagonista ni soy de hierro. Ella me decía: tú estás parida, lo que tienes 3 meses parida. Imagino que te duele todavía la columna, que te duele donde te colocaron la anestesia, que te duele la cesárea. Le digo: todo eso duele, pero le hicimos una promesa a Dios que iban a predicar a tiempo y fuera de tiempo. Así que usted tiene un trabajo doble en esta noche. Si yo lo veo apagado, no acelero. Yo me peleo atento al pueblo, yo estoy aquí atento a Dios. Mi alma bendice al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque hay un pueblo que dice: sacúdete, eso es, bota fuego. Lo mismo que le decían a Jesús: bendito sea el Cristo que vive, pero a la hora del pleito, ¿para qué te tengo? Bendito sea el Rey de Reyes. A la gente yo le paso mi escáner. Cuando llevo esa gente que en medio del mensaje, ni que durmiéndose, cabeceando, ni que aburrido, digo: eso no son de nada. Para mí, el que no pelea en grupo cuando está solo no es de nada tampoco. Bendito sea el Rey de Reyes, porque en grupo hasta el cobarde tira piedra, hasta el cobarde hace bulla. Si en medio de esta reunión donde hay tanta gente, usted no le ha buscado chisme al diablo, usted no es de nada, usted es un bultero. Pero si usted ve algo, aunque tenga miedo, tire a matar en esta noche. Oh, gloria al que vive y que liberta, que quizá hay alguien que ayunó, quizá hay alguien aquí que oró, pelea atento a ese ayuno. Y dígale al diablo: abre paso, que te vamos a armar un solo lío. Aquí hemos venido a buscar la salva en esta noche, alguien que grite gloria. Hemos venido a predicar el evangelio en esta noche, y hay almas que necesitan salvación. El tiempo se acaba. Satanás está buscando su gente, y nosotros también estamos buscando nuestra gente. Cada quien está haciendo su trabajo. Bendito sea el Rey de Reyes. Cuando se metió el COVID, que estaba en chino, bendito sea el Señor, que cerraron por todos lados. Digo esto porque el Espíritu Santo lo trae a colación en este momento, por una palabra que solté. Bendito sea el Señor, porque iba para San Francisco a ministrar. Me invitaron a predicar. Había mucha gente que tenía miedo, porque el pueblo, alabado sea el Señor, como que corre cuando Dios le está hablando, y cuando deja de correr, no escucho. Usted tiene que ser táctico. Cuando Dios te habla, no te muevas, quédate quieto. Después que tú recibes la palabra, entonces corre y sacúdete, porque hay que ser entendido, para que después no le esté preguntando a quien anda contigo: ¿tú escuchaste qué fue lo que Dios me dijo? Si tú no escuchaste lo que Dios te dijo, ¿qué fue lo que provocó que tú danzaras? Parece como de loco, pero hay que tener sentido en lo que uno hace. Gloria al Señor. El pueblo se encerró y quería estar encerrado, y todavía hay algunos que están trancados, porque están viviendo un evangelio de muñequito. Bendito sea el Rey de Reyes. Hubieron otros que crecieron en medio de la pandemia. Son tipologías del pueblo de Israel, que mientras más lo oprimían, más se multiplicaba. De la pandemia salieron evangelistas, gente que salieron a flote, que dijeron: yo no me voy a dejar morir ni me voy a descarriar de encima. Empezaron a buscar a Dios, y esa gente está ministrando hoy en día. Dios siempre va a tener una reserva, Dios siempre va a tener un hombre. Si usted no quiere ir, Dios va a mandar a otro. El caso es que Dios siempre tiene a alguien. Usted está aquí y no quiere adorar, quizás no quiere predicar, no quiere la oportunidad, y hay un sinnúmero de creyentes que está encerrado en los montes, en la cueva, diciéndole al Señor: ábreme puerta, úsame, dime cuándo bajo de aquí, estoy dispuesto a lo que tú quieras. En pandemia, bendito sea el Señor, la iglesia se trancó. Hay algunos que dicen: nos trancamos porque nos sometimos a las leyes terrenales. Y yo quiero que todo el que está aquí entienda: yo no soy rebelde, pero predico un evangelio revelado. Bendito sea el Señor, no por el sistema, sino revelado por el Dios de los cielos. Bendito sea el Cristo que vive. Cuando dijeron todas las congregaciones, Señor. Yo quiero que todo el que está aquí, los pastores y todo el que está aquí, entienda que la iglesia se somete a las leyes terrenales y la ley terrenal está sometida a la ley de Dios. Mi alma bendice al Cristo que vive y que liberta. Pues yo le pregunto, si tiran una ley que hay que casar hombre con hombre y mujer con mujeres, los pastores que están aquí, ¿lo van a casar sí o no? A esas leyes que vienen del diablo nadie puede someterse, y menos la iglesia del Señor. Cerrado, nos invitaron para San Francisco, arrancamos para allá. El presidente había dado una orden de que el culto podía ser hasta las 3 de la tarde, que todas las iglesias podían abrir hasta las 3 de la tarde, pero algunos no abrieron, porque hay muchos hermanos que saben y que van a morir, pero ellos no quieren morir ahora. Viven cantando que se van para el cielo, pero no se quieren ir adelante. Es como una cosa de loco, le tienen más miedo a la muerte que cualquiera que no conoce a Dios. El que está preparado le dice a Jehová, cuando tú quieras me presento delante de ti. Yo lo que quiero es estar listo, alma mía, adora a Dios. Usted no puede tener miedo a la muerte es parte de nosotros, la muerte es parte de la vida. Ahora el impío, yo lo entiendo, que tenga miedo a morir. ¿Por qué el impío tiene miedo a morir? Porque aunque ellos digan que está pago, ellos no están pagos nada. Aquí los que estamos pagos somos nosotros. Mi alma bendice al Cristo que vive. ¿Cómo así, predicadora? Si Satanás nos mata, pierde, y si nos deja vivo, como quiera, pierde. Si nos mata, nos vamos con Cristo, y si nos deja vivo, le vamos a seguir dando carpeta hasta que suene la trompeta. Aleluya. Mi alma bendice al Cristo que vive. El impío está tan inseguro que antes de morir, bendito sea el Señor, se inscribe en una funeraria. Alabado sea el Cristo que vive y que liberta. Cuando muere un familiar, siempre hay una vecina que cae por tierra, pero no conocía ni al muerto. Usted nunca ha ido a un velorio, que siempre hay una María y uno que priva de brujo. Cuando María llega, dice que le da la sangre y cae por tierra. Levantan a María y el brujo empieza: María, guay, María, guay. Grita para que te desahogue. Hay otro que dice: ponle la cédula en la frente. Y uno dice: dale el dedo grande. Y uno que cree que es más brujo dice: vamos a trucarla con hoja de guanábana, con berrón, para que vuelva en sí. Pero usted quiere que María vuelva en sí, pínsela con una aguja, porque no era su primo, su sobrino, no lo conocía. ¿Por qué cae por tierra como que si lo conocía? Invitan un rezador de esos que rezan bien feo, aquellos que rezan requien eterno, pero piden una chatica de Brugal y 5,000 pesos, y desde que llega se da un trago, suena la campana, requien eterno. Se da otro trago, suena la campana, paquín y pa. Se da otro trago, suena la campana, y dice: nosotros aquí en la tierra, sin poderlo remediar, porque hasta el diablo sabe que no hay esperanza para el que muere sin Cristo. Pero el que está vivo todavía, dice la Escritura, mejor el perro vivo que león muerto. Todavía tú tienes esperanza de aceptar al Salvador, de aceptar al Rey de Reyes. Llegamos a San Francisco, cuando estamos allá, bendito sea el Señor, en plena pandemia, que arranco a predicar inmediatamente. Bendito sea el Señor, llegó un emisario. Hay hermanos que ven, bendito sea el Señor, los obstáculos como algo de frustración. Los obstáculos son señal de una victoria. Satanás no se va a mover si no le da un olor a gloria. Él nunca te va a atacar si no se siente amenazado. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Cuando Él sabe que algo viene de camino, se mueve rápido. Por eso, cuando Dios está a punto de entregarte algo verdadero, Satanás te va a enviar lo falso para confundirte. Grita gloria, que yo siento candela aquí. Mi alma adora a tu batalla senda. Oh, mi alma adora al Rey que vive. Llegamos, estoy ministrando, de pronto llega un policía. ¿De dónde salió Satanás? ¿Sabe de dónde salió? Cogió para donde yo estaba y me puso la mano bien fuerte en el hombro y me dijo: cállate. Yo le digo: ¿por qué? Me dice: cállate, tú no puedes predicar aquí. Le digo: ¿por qué no puedo predicar? El pueblo entró en un tumulto. Pero lo que más me gustó del culto es que cuando el pueblo vio la amenaza, empezó a adorar. Hay unos hermanos que pueden estar secos como un rabo de batata, pero desde que se manifiestan un demonio se activa. Por eso Dios tiene que permitirte la guerra, para que tú no te mueras, para que no te seque espiritualmente. Mi alma bendice al Cristo que vive y que liberta. Usted no ve gente apagado cuando empieza, yo veo, se motivan para adorar. A veces Dios tiene que provocar el polvorín para que el pueblo se ponga donde Dios lo quiere exactamente. Aleluya. Le empieza a hablar conmigo, le digo: no me puedo callar porque usted interrumpe. Yo estoy predicando. Y me dice: detente, no puedo predicar. Le digo: ¿por qué? Por eso la iglesia tiene que tirar hoja para la izquierda. La iglesia tiene que saber dónde está parado. Usted no puede ser un neófito, usted tiene que estar documentado de lo que pasó Lo primero que me bajó el rema al Espíritu de Dios es que nosotros, la iglesia, tenemos libertad de culto. La constitución de nuestra nación la canta Magna Enseña. Oh, gloria al Señor. Y hay una ley ahí que dice que yo tengo libertad de adorar a quien yo quiera adorar, que yo tengo libertad de hacerle culto a Jehová, Dios de los ejércitos, al Dios que me creó, al Dios que me libertó. Y eso la iglesia no lo sabe. Por eso, desde que alguien sale revolteado, que le molesta el megáfono, tú dejas de predicar. Aquí hay espacio para todo el mundo. Cuando tú estás de patronales, nosotros estamos quietos. Ahora nos tocó la calle a nosotros. Mi alma bendice al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él empieza a hablar y yo le digo, yo escuché lo que dijo el presidente. Dio un discurso. Yo tengo hasta las 3 de la tarde para predicar la palabra. Todavía no está cerrado. Nosotros como iglesia podemos estar aquí. Aleluya. Y empieza a hablar y le digo, y usaste violencia, me tocaste bien fuerte el hombro, bendito sea el Señor. Si yo tuviera malicia, esa violencia de género, me dice, ustedes todos pueden caer presos. Digo, tú eres que puedes caer preso, porque tú estás borracho. A mí me dan unos ladrones, tú estás bebido. ¿Y de dónde fue que tú saliste cuando le dije esto? Oh, bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Me dice, yo estoy haciendo mi trabajo. Y yo le dije, yo estoy haciendo el mío también. Oh, gloria al que vive y que liberta. Y él se pone como bronco. Le digo yo que hay un lugar donde ustedes no pueden meterse, ¿sabe? Y yo quiero que la humanidad lo entienda. Hay que trabajar en equipo. Oh, gloria al que vive en la sociedad. Los paramilitares tienen que trabajar con la iglesia en conjunto. Porque hay unos demonios que no se van con M16, pero se van con lo que nosotros portamos. Que la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay demonios que no se van. Aunque se tire el escuadrón Barrio Seguro, aunque llegue el Ticrín, aunque se metan los FRA, hay unos demonios que solamente se dan con el poder de Dios. Y ahí es que entra en acción la iglesia. En cada casa tiene que haber un cristiano, en cada hogar tiene que haber gente que proclame a Cristo. Date la mano, que yo vine a predicar en esta noche. Y hay gente aquí que va con común. Usted tiene que revoltearse en su casa. Dios lo plantó a usted ahí para cuando Dios te muestre que viene un ataúd, tú te pares en la puerta y le digas, aquí no, diablo, para aquí no va a entrar el luto. Alguien tiene que glorificar el nombre del Rey de Reyes. Él empieza a molestar hasta que se manifestó. ¿Cómo se manifestó? Aleluya. Puso en evidencia Satanás. Me dice, yo estaba tranquilo, yo ni uniformado estaba, yo no estaba en servicio, pero fue una líder de la iglesia católica y me dijo que me uniformara y viniera a detener una mujer que estaba haciendo desorden en el parque. Le digo, ¿cuál es el desorden que yo estoy haciendo? Oh, gloria al que vive y que liberta, yo estoy predicando. Y él me dice, mucha gente, ella dijo que había muchos corriendo. Le digo, no, pero los que están corriendo yo no puedo detenerlo. ¿Y quién puede detener, hermano, el poder del Espíritu de Dios? Cuando yo veo que en una campaña alguien no corrió, yo hasta me pongo triste, porque digo, ah, pues no tienen a Dios, están todos secos, estamos todos muertos, todo y se cayó. Aquí alguien tiene que correr y gritar gloria. Oh, bendito sea el Rey de Reyes en una campaña. Y usted pendiente a tres cabellitos, no, usted no es de mi manada. El que es de Dios dice, estoy en la campaña, y el diablo va a tener que soltar las almas. A todo el que tenga preso tiene que dejarlo libre, porque si estamos en la calle fue porque Dios dio una orden de que esta iglesia tenía que salir a la calle para detener el que, cuando la iglesia sale a la calle, o está deteniendo muertos, o está deteniendo derramamiento de sangre, o está deteniendo que hay un tiroteo en el barrio. Los vecinos que están aquí tienen que entender que si Dios mandó la iglesia para esta calle y dio la orden de que esta calle se cierre, a alguien está buscando Dios para detenerlo. Alguien quería provocar problemas. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Upa, casa, rabacanda. Esta campaña fue para golpear la tiniebla en todo su extremo, a la derecha, a la izquierda, al frente, atrás. Oh, gloria al que vive y que liberta. Cristo quiere dar vida. Hay gente que son para salvación. Yo no te escucho en esta noche. Mi alma bendice al Cristo que vive y que liberta. Hay gente que son para vida eterna. Hay vecinos que Dios quiere quitárselo de la mano al diablo, y el impío dice, pero ¿por qué yo tengo que convertirme? Oh, yo te doy la razón en esta noche. No he obligado que tú seas cristiano, pero tampoco he obligado obligado que tú seas impío, no es obligado que tú te salves, pero tampoco es obligado que tú te pierdas. Eres tú quien decide para dónde tú vas. Nosotros decidimos que vamos para el cielo. Nosotros decidimos que le dijimos no al diablo y sí a Cristo. Nosotros decidimos que nuestra alma no va a alterar en el Seúl, que nuestro nombre va a estar inscrito en el libro de la vida. Hay gente que tú le predicas y dice, pero que yo soy muy joven. Ah, pero a ti te informaron mal. ¿Y quién te dijo a ti que el evangelio es para viejo? ¿Dónde lo dice la Biblia que el evangelio es para viejo? Por eso no me gusta ver creyentes cabizbajos y andando en la calle como que estén derrotas, porque nosotros le servimos un Dios demasiado grande, demasiado sublime, demasiado poderoso, que cuando usted cree que todo terminó y es que él empieza, bendito sea el Rey de Reyes, y dicen ellos, yo no me voy a convertir a eso. Incluso hay en muchas sociedades que cuando un joven se convierte, los demás muchachos del barrio, los que dicen que son tigres, los benditos sea el Señor, lo menosprecian y dicen, mira este, los gloria que vive este metió a eso, eso es miedo que tiene, miedo no, es que nosotros decidimos que no vamos a morir en el Villala y que no le vamos a entregar nuestra alma al diablo, vamos a morir a los pies de aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Oh bendito sea el Rey de Reyes, dice el impío, si yo hubiera estado ahí cuando crucificaron a Jesús, yo saco un machete, yo saco una sevillana, yo saco una chilena, yo busco una 12, yo me armo y vuelo cabeza para defender a Cristo. Tú no quieres un bultero, si tanto te dolió su muerte, ven, entrégale tu vida. Mire, yo no estaba ahí para defenderte, pero estoy aquí para decir que te amo. No estuve ahí para darte agua cuando te dieron vinagre, pero estoy aquí para decirte que te amo públicamente. Usted ve la canciana cuando están viendo la pasión de Cristo, lo que ellos le llaman, en lo que ellos le llaman los Viernes Santos, usted la ve llorando de que hay tan bueno que era. Ay, mira cómo lo crucificaron, cómo lo hicieron pedazos. Oh, bendito sea el Señor, y usted le ve el llanto y la melancolía, y le dice al hijo, no me compre pollo, mijo, tampoco me traiga rey, mucho menos me traiga cerdo. Aquí yo no como hoy carne, yo voy a comer bacalao, porque un día como hoy mataron a mi Cristo, ni que está sufriendo porque le dolió, pero lo tienen toda su vida el Cristo de ellos en un crucifijo, en una cruz, el mío no está ahí, él venció y resucitó, ni la tumba ni la muerte pudo detener a mi Padre, ni el diablo ni los demonios pueden detener a mi Dios. Oh, pero yo engancharme un crucifijo y andar con un Cristo en el cuello diciendo que mi Cristo está en derrota. Mi Cristo no está ahí, tópele a alguien, dígale, ese no es el mío. El mío está en gloria. El mío es todopoderoso. El mío liberta. El mío tiene tanto poder que estando crucificado le quitó un alma al diablo para darle a entender a la tiniebla que el que sabe de este asunto es él. Ay, papá, que quien liberta es él. Había uno a su derecha, uno a su izquierda, y uno le dijo, si de verdad eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvame a nosotros también. Pero el otro le dijo, ¿acaso no tiene temor de Dios? Este hombre no ha hecho nada malo. Y refiriéndose a Cristo le dijo, maestro, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Oh, gloria al que vive. Y Jesús le dijo, de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Ahí se salvó uno. Oh, toma diablo para que te muera, pero los clavos en la mano te quitó uno, y estando en agonía, luego que muere salvó otro. La Biblia dice que luego que Jesús muere, hubo un centurión que creyó y dijo verdaderamente que este era un hombre justo. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. ¿Y por qué Cristo dio vida? Porque su sangre pasó de cuerpo a cuerpo, del cuerpo de Cristo al cuerpo de nosotros. Soy libre por su sangre, soy libre porque él me libertó. Alma mía, adora a Cristo que vive y que liberta. Oh, mi alma adora al Rey de Reyes. Se necesitaba alguien puro, alguien sin mancha. Él ofreció ese sacrificio para que nosotros tuviéramos vida eterna. Oh, mi alma adora al Cristo que vive. Él es el antídoto, el que liberta, el que cambia. Yo no conozco ninguna institución que liberte. Yo no conozco ninguna institución que liberte con eficacia, que saque a la gente de la droga con eficacia, que liberte a la gente del lesbianismo con eficacia. El que choca con Jesús se endereza. El que se encuentra con Jesús tiene que cambiar. Si el hombre era mujeriego, cambia. Si la muchacha era lesbiana, cambia. Alguien aquí puede glorificar el nombre de Dios. Dios mío, pero qué Cristo tan grande. Satanás no puede con ese Cristo. Oh, bendito bendito sea el Señor, aleluya. Él entregó su vida y la volvió a tomar. Mi alma por al Cristo que vive y sigue libertando, sigue cambiando vida, bendito sea el Señor. Y aunque la tiniebla quiera decir que no, aleluya, mi alma bendice al Rey de Reyes y Señor de Señores. Papá Dios sigue libertando, sigue hablando, se me fue el nuevo monitor. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Papá Dios sigue obrando de manera sublime, extraordinaria. Donde Él llega, liberta. Por eso Satanás no quiere que tú lleves a Cristo a tu casa. Él no le conviene, porque cuando Cristo llega a un hogar, el hombre se endereza, la mujer se endereza. Si había violencia, se va la violencia. Si había golpe, se va golpe. Oh, bendito sea el Señor. Enséñame una institución que combata la depresión. Depresión es un demonio, es provocada por un demonio, y el único que desautoriza ese diablo es el Cristo de la gloria. Cuando una gente, el enemigo le ministra mátate, es porque depresión está en el cuerpo y trabaja con otro demonio que se llama ánima sola, que te quita todo el mundo del lado. Porque estando solo, bendito sea el Señor, tú eres una presa segura. Y ahí empieza a ministrarte y te dice: nadie te ama. Eso es mentira del diablo. Cristo sí te ama. Te ama tanto que murió por ti en la cruz del Calvario. Te ministra y te dice: tú eres una basura. Tú no vales nada. También es mentira. Tú vales la sangre y todo lo que tú vales. La sangre del Cordero que fue derramada para que muriendo Él tú tengas vida. Y ahí después te dice el jaque mate: tírate del puente, ahórcate, envenénate. Desde que yo era muchachita estaba escuchando, bendito sea el Señor, que lo que se suicida es porque son mediocres, porque no tienen dinero. Era porque eran pobres, bendito sea el Señor, porque tenían deuda. Y yo no sé si usted ha notado, en lo que va de año y el año pasado, también se suicidaron mucha gente adinerada, gente millonaria, una modelo, bendito sea el Señor, profesional, que tenía mucha riqueza, mucho dinero, era reconocida, se tiró de un edificio, bendito sea el Señor, bien alto, gente adinerada, abogado, encontrando el ahorcado, porque Satanás no respeta rango, Satanás respeta el poder de Dios en una vida, Satanás no respeta, digo, que tú tengas una agüita, vení, vení, que tú tengas, digo, una agüita para Santa Clara. Ahora, si Santa Clara se bebiera el agua, ahí la respetamos, pero esa agua Santa Clara nunca se la bebió, porque ella tiene boca, pero no bebe agua. Alguien tiene que glorificar el nombre del Señor. El ser humano a esta altura del juego, a esta altura del evangelio, ni que su casa que tiene una herradura de caballo y la ponen en la puerta de la casa, ni que para que los malos no entren. Yo no sabía que tu casa era un caballo. Y hay otros que están tan locos que tienen una cruz de piñón, y eso que los locos somos nosotros. Pero el impío tiene una cruz de piñón en la puerta de la casa, con 1100 cintitas de colores y una mata de aloe que ellos dicen no se seca. Oh, gloria al Señor, se va a secar cuando entre el enemigo. Claro que se va a secar porque está fuera de la tierra. Aquí nadie está loco. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Tienen una cruz de piñón y que eso detiene a Satanás. Si Satanás se te tira a tu casa y lo que encuentra una cruz de piñón, fácilmente la agarra y te da una tía con ella. Mi alma bendice al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú lo que necesites es a Cristo. Cuando Cristo se mete a la casa, pone un letrero que dice propiedad privada. En poca palabra, retrocede, diablo, que aquí tú no tienes cabida, alma mía. Adórale tu senda, arrabatanda, eso es, papá, aleluya. Hace rato te pregunto, ¿pero dónde te está corriente? Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Y empiezan a poner un sinnúmero de cosas. Son tan locos que ahora enganchan un pan con lo caro que está el pan. Agarra ese pan esta noche, desengánchalo de la puerta, éntralo en la tostadora, hazte un chocolate y sacúdete y ven a Cristo. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Ay, pero predicadora, es que yo no puedo, tengo mucha guerra con los demonios, a mí me bautizaron. Si yo entrego ese pan o entrego los demonios para que usted lo queme, yo me vuelvo loco. Entréganos nosotros, que ya nosotros estamos locos. Entréganos lo que le vamos a pegar candela. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Los demonios amenazan la gente. Así le decían a mami también. Mami le dice al sacerdote: mis hijos son cristianos y me están diciendo que le entregue el altar para que lo queme. Y el sacerdote le dijo: si tú lo entregas, te vuelve loca, amiga. Otro día, al que vive en estos días, le pregunté yo: mami, ¿nos volvimos locos o no nos volvimos locos? Porque hay que estar loco para aguantar este caso. valor y ser cristiano. Hay que estar loco para adorar a Dios en medio de esta candela. Hay que estar loco, le vas tocante y dice limpio, esa gente no son normales, tan loco tú. Le patina el coche, tú eres más loco que nosotros. Tú hablas con alguien que no habla. Tú le prendes ver a alguien que oscuro. A Cristo yo no le pongo ver, él es la luz del mundo. Yo no le pongo agua, él es el agua de la vida. Alma mía, adora al Cristo que me libertó, yo siento candela. Hay gente aquí que tiene que ser libertado. Hay que cambiar de equipo, suelta al diablo y ven a Cristo. Suelta los demonios y ven a Cristo. Que el diablo mal le paga, quien bien le sirve. Pero el Dios que yo predico es fiel, él es verdadero. Él es bueno, si dice que está contigo, está contigo. Cuando todos te abandonan y tú quieres soltar la toalla, él te dice, cuidado si te embara, que no somos de los que retrocedemos. Estate quieto, le... Ay, alma mía, adora al Cristo que vive. Siento que estoy subiendo la turbina. Mi alma adora al Cristo que vive porque sentí a papá. Y todo está bien hasta que yo lo siento. Cuando yo lo siento, yo quiero predicar. Cuando yo lo siento, siento deseo de perseverar. Siento deseo de atacar la tiniebla. Él es mi sustento, él es mi suelo. Él es que me da vida. Dale tu senda. Alma mía, adora al Rey. Estoy disfrutando la prédica como cuando usted hace un mango, porque siento que estoy golpeando algo directo. Que no estoy inventando, de frente al directo. Oh, y si usted pierde su tiempo ahora, ni que invocando demonios para que Dios no se mueva, usted le cogió el sueño. Porque el que yo predico hace rato que está aquí, él vino solo. Mi alma bendice al Rey de Reyes y Señor de Señores. A papá no lo detiene ni que campanita ni agüita vini vini. Que te están dando agüita rara. Yo vine untando el Espíritu Santo a lo que tú quieras. Que este pleito está ganado ya. Jehová dijo que le daba la victoria a esta mujer y punto. Y la victoria no fue a mí que me la entregó, fue a ella. Se reunieron los demonios, le va a sacar la vacanda. Yo sentí el ataque estando en la casa. Le escuché todo el día mientras me bañaba, que me dijo, me predica que ya yo le di la victoria. Hasta alma mía, no al Cristo que vive. A ningún momento del Espíritu Santo siento candela aquí. Ahora la vacanda recibe de Dios esta noche. Yo siento el poder de Dios, un bastante ley. Satanás amenazó, dice que Dios no se va a mover. Que Dios no se va a quedar, pues tú crees que es de un muchacho. Dios no es chacarita. Él es demasiado Dios para tan poco diablo. Él es todo poderoso. Cuando Dios prueba y da la orden, no hay para nadie. Así que quítale ese chele a tu muchachito. Ni que una síndica roja con una manito. Ni que una sabache. Y eso que los locos somos nosotros, pero tú le tienes un chel enganchado al hijo tuyo en el pie. ¿No? Y los locos somos nosotros, pero anda con el hijo con una guayaba enganchada. Dice que una guayaba va a detener al diablo, enganchale a Cristo para que tú veas. Pero no en un crucifijo, tráeselo a la iglesia, llévalo a presentar. No te olvides eso, dice que lo va a bautizar, que le va a echar agua. Llévalo a la iglesia y preséntalo. Y si lo presenta, cuando la bruja llegue, dice que se lo va a chupar, se va a encontrar una tremenda sorpresa. La gloria que vive y que liberta, no es cualquiera que resiste a los que fueron lavados con la sangre del Cordero. Que Dios tan grande y tan bueno, este que nosotros tenemos y este que le predicamos. Y usted se cansa de decir el impío, todo el mundo tiene una excusa. Usted le predica a las mujeres y alguna dice, yo no me puedo convertir porque mi marido no es cristiano. Entonces tú te vas a perder por un hombre. Ese hombre que cuando quiere irse, se va. Y si le da para enamorar a otro, le enamora. Tú le vas a decir no a Cristo por un hombre. Es un trofeo. Una mujer que nadie le puede mirar el trapo de moreno que tiene. Porque de una vez se transforman. Ah, pues tú no lo has visto, el bendón y narizón. Tú lo que necesitas es al Rey de Reyes y Señor de Señores. Grita gloria, que hay que amar una cruza. Pero al Padre hay que darle la... Aquí hay que salvarse, bendito sea el Rey de Reyes. Yo no me convierto porque mi amiga no es cristiana. Y yo no me puedo convertir sin compinche. Cuando yo me convertí vine sola. Y mis propios amigos decían, se volvió loca. Se metió a cristiana. Hasta mami decía que me volví loca. Mami decía que le iba a poner una querella al pastor porque yo estaba rebajando, ayunando por todos lados. Porque sabía de dónde Dios me había sacado. Las amiguitas decían, mira qué rara se puso ahora. Mira cómo vi viste, pero lo que ella no sabía, que yo había reconocido a alguien que me había amado como nadie me amó, que me había tratado como nadie me trató. La gente en el mundo me dice, dije, wow, mami, tu cita buena, qué sé yo qué, si así el infierno yo voy para allá. Cuando yo me convertí, mi alma adora al Cristo que vive en mí, mi papá biológico, me había tratado con tanto amor. Cuando yo entré a la iglesia esa madrugada, con la palabra que mi padre me recibió, fue mi niña, yo te he llamado por mucho tiempo, si me eres fiel yo caminaré contigo y estaré contigo donde quiera que tú vayas. Esa es mi niña, me anduvo el alma, me anduvo el corazón, me anduvo el cuerpo. Oye, que vive, lo mejor es piropo me lo ha dado Dios, la mejor es palabra me la ha dicho Dios. Yo no necesito que alguien me diga yo te amo, porque estoy segura de su amor por mí. ¡Es mi amor! Su amor me sustenta, me tiene viva. Su amor me tiene de pie. Y estoy segura que su amor es grande, magnífico, intenso y todopoderoso. Y te amó a ti también. Nadie te va a amar como Cristo. Entonces, ¿por qué tú le dices que no a Cristo? Por un amor circunstancial de momento, por una pasión que pasa ajena. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay otra que dice, no, yo no me meto a eso. Esa mujer le parece loca. Bendito sea el Señor. Esto es locura para los que se pierdan, pero para los que creen, esto es poder de Dios. Hay otro que dice, que yo no voy a meter en el evangelio. Allí no beben ron y a mí me gusta estar borracho. Nosotros no nos emborrachamos, pero nos embriagamos sin beber ni un trago de alcohol. Cuando uno siente a Dios, usted no ha visto gente danzando, que cuando danzan dice, oh gloria a Dios, alma mía adora a Dios y dan más vuelta que un trompo. El impío dice, está borracho, no, no ha bebido. Es que la presencia de Dios nos hace bien. Es que el de Dios nos hace bien, alma mía. Hay otro que dice, no, yo no me convierto. Oh gloria, que vive, porque mis amiguitas se van a burlar de mí, que se burlen. Hay amiguitas que verdad que se burlan. Mira ahora, dije cristiana, al yo convertirme me pusieron pecho. Se me cambian las patronales, se me carga el día del Playa Can. A diciembre no llega, y si llega a diciembre se me carga ahí. Alabado sea el Señor, porque yo tengo que declararme en diciembre. ¿Qué tiene diciembre? Que ya yo no haya visto y no me hizo feliz. ¿Qué es lo que tiene? Arbolito, pantelera. Eso es lo que tiene, pollo, todo eso, estamos cansados de tenerlo. Pero esta gloria que yo tengo es nueva. Oh, mi alma adora al Cristo que vive y me ha dado paz, me ha dado gozo. ¿Cuántos no se matan en diciembre? Y yo lo que quiero pasarlo ayunando ese día. La gente bloqueada que quiere tenis nuevo, que quiere una pinta nueva, y nosotros lo que queremos una unción fresca, algo para recibir el año con tu el pie. La gente quiere embriagarse, nosotros lloramos en tu presencia. ¿Alguien grita gloria aquí? Dios mío, no hay nada mejor que servirle al Señor. No hay nada mejor. Usted lo puede comparar, sumarlo por lo que usted lo sume. Usted puede amanecer mañana siendo millonario. Y si Cristo no está en su corazón, usted se va a sentir vacío. Hay un sinnúmero de personas que han experimentado todo. Han estado con la rubia, con la morena, con la flaca, con la alta, con la gorda, con la viajera, con la banquera, con la del salón. Oh, gloria al Señor, aleluya, con la que tiene el pelo largo, con la que lo tiene corto, con la que se ha puesto ya todas las tensiones de todos colores. Él ha estado con todita y siente un vacío, porque en el corazón del ser humano hay un vacío que no lo llena un hijo, no lo llena una mujer, no lo llena un hombre. Ese vacío, el único que puede llenarlo, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. El único que puede cambiar tu vida se llama Jesús. Aún teniendo tus hijos, tú vas a sentir que te hace falta algo. Aún estando con el hombre que tú amas, tú vas a sentir que te hace falta algo. Lo que te hace falta, yo lo tengo. Se llama Jesús y está aquí, quiere darte vida. Él quiere libertarte. No corras más, tú puedes viajar. ¿Cuántos no se fueron? Ni que la vuelta esté en México. ¿Y dónde están? Y con una tristeza en su corazón, porque no es ahí que está la salida. La salida es Cristo Jesús. Usted se va para afuera y viene con la paca, con el vehículo del año, los tenis del año, y va a seguir vacío hasta que Cristo no esté en su corazón. Eso es lo que usted necesita, que Cristo entre a su vida. Ahora, después que usted conoce a Cristo, se puede acabar la habichuela, se puede acabar el pollo, y mientras esté Cristo hay victoria, porque nuestra victoria no depende de lo que tenemos, sino de a quién tenemos nuestra vida. Por eso hay hermanos que suelen decir que los cristianos somos sinvergüenza, o que somos masoquistas, ni somos sinvergüenza, ni somos masoquistas. Es que nuestra confianza está puesta en Dios. Si hay comida, gloria a Dios, pero si no hay más, gloria a Dios. Si hay para ropa, gloria a Dios, pero si no la repetimos, gloria a Dios como quiera. Alabado sea el Rey de Reyes, sin embargo, el impío. Si no tiene una ropa nueva, se quiere volver loco. Si no tiene un calzado nuevo, le quiere caer depresión encima. El cristiano no, bendito sea el Señor. A veces la persona que usted no ve que está en la iglesia, dice que para bonitico. Viste, ni agáchate, butí. ¿Y dónde agáchate, butí, hermana Belsa? ¿Dónde está la madame que dice a 10, a 20, aquí bueno y barato? De a cielo a 10, ante a 20, de alma dura. A Cristo que vive y que liberta. Y usted se compra una faldita de 15. Y cuando la lava y la envuelve en la presencia, la amiguita tuya que viaja te dice, ¿quita quién te la mandó de Suiza? Dile, no fue de Suiza, fue de la paz, que tengo a Dios. Gloria al que vive y que liberta. Y el secreto no es la ropa, es la percha. Y cuando la percha tiene presencia, todo lo que le cae encima se ve bien. Grita gloria que vine a predicar en esta noche. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Lo que el mundo necesita es a Cristo. Es a Cristo que el mundo necesita. Es a Cristo que los jóvenes necesitan. Si los padres en vez de estar metidos en teteo, y la madre moviendo cintura como cajebola, en todo lugar, se preocuparan por meter a Cristo en la casa, los hijos no cayeran en depresión. Los hijos no se metieran en satanismo. Los hijos no se metieran en tantos problemas. Porque una mata de yuca no puede dar plátano. Oh, gloria al Señor. La Biblia dice que lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pero si tu hija escucha que tú dices gloria a Dios, un día va a decir aleluya. Yo ando con mi niña Samantha, ya estoy acostumbrada a ir para el culto. El Señor no tiene orden que siempre teníamos que estar juntos en la obra. Que no podía dejar mis hijos. Y eso funciona porque yo tengo dos hijos adultos que le sirven al Señor. Aleluya. Pero desde niño lo acostaba hasta por debajo de los bancos. La gente me decía, y es militares que tú estás criando. Yo decía, militares, pero para Dios. Porque que yo no bebo, yo mando en perreo. Si yo estoy en la iglesia, todo el mundo está encartelado. El que no se gobierna va para el culto también, mi alma adora. Al Cristo que vive y que liberta, lo acostaba en los bancos. Me ponía uno en el hombro, uno adelante, pero prendía. Salía corriendo con la más chiquita en los brazos, mi alma adora. Al Cristo que vive y que liberta, la hembra me lo dio disipela. Y lo primero que me dijeron en el barrio, la disipela no se sana sino se ensalma. Digo, ahora estoy presa porque yo no voy a ensalmar a mi hija. Estando ella chiquitica con 2 años, ya la pierna a punto de trallársele. Alabado sea el Señor, va una gente, le dice a mami, muchacha, dile a tu hija que vamos a llevar a donde culebrilla. Digo, ¿donde quién? Ah, pero no dame el hombre, da miedo para que te ensalme la muchacha. Oh, gloria al que vive y que liberta, cogí para la iglesia a orar con una amiga llamada Mecho Mercedes Andúcar. Y estando en la iglesia orando, papá me dijo, yo te llamé y yo te dije que mi tu hijo me pertenece. Oh, gloria al que vive y que liberta, tráela esta noche que hoy la sano. Invitaron un predicador, la niña ya no aguantaba más la fiebre. Ahí empezaron a decirme, es una charlatana, la hija con disipela, con fiebre, la niña ya no puede más, y en vez de tener la interna va a decir que para un culto. Me metí para el culto, le dije que va, voy a adorar. Tú me dijiste que es tuya, y si ella es tuya, resuelve tú, que yo no soy médico. La entregaron al predicador, y desde que empezó a predicar se tiró de la plataforma corriendo y le dio duro a mi niña en la pierna con la mano, sin saber lo que tenía, y dijo, disipela, sal fuera ahora. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Automáticamente se paró y empezó a jugar en el culto y a correr. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí hay que descansar. Jesús dijo, oh, gloria al que vive, venir a mí los que estén trabajados y cargados. Suéltale la carga a Cristo y adórale. Fue bueno servirle. Yo pudiera escribir un libro nada más de testimonio. Él es real. Él es todopoderoso. Él es grande, es alto y sublime, magnífico. Bendito sea el Señor, es el Rey de Reyes. Dice la Biblia que Dios no escatimó a su Hijo unigénito. Dios no escatimó a su Hijo unigénito. Te aplaudo para el Señor. Sino que lo entregó para que muriendo Él tú tengas vida. La humanidad no tiene excusa. Usted se va a perder porque usted quiere. Pero Cristo pagó el rescate de tu libertad. Él te libertó porque Él no quiere que tú sigas atado. Él no quiere que nosotros estemos subyugados. Dios nunca ha querido que sus hijos sean esclavos. Por eso habló a Moisés. Le dijo a Moisés: yo he visto la aflicción de mi pueblo. He decidido librarlo de mano de Faraón, porque le dolía ver su pueblo bajo esclavitud. Bendito sea el Rey de Reyes. Entonces hay gente que Dios lo liberta, son hijos del Rey, pero su mente sigue siendo de esclavo. Ellos extrañan estar en el mundo. Dicen: cuando yo era impío tenía muchos zapatos, cuando yo era impío yo tenía mucha ropa, cuando yo era impío yo siempre tenía dinero, cuando yo era impío yo tenía mucha comida. El que piensa así sigue siendo impío. Ahora el que conoció a Cristo dice: ahora es que yo estoy bien. Quizá no tengo un empleo, pero tengo a Cristo. Quizá no tenga dinero, pero tengo a Cristo. Dice: de tal manera, o sea, su amor fue tan grande. Su amor fue tan grande que entregó a Jesús para que muriendo Él, nosotros tuviéramos una oportunidad de vida. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fue por amor a ti que Él lo hizo. Fue porque te amaba que Él lo hizo. Bendito sea el Señor. Cuando Jesús sintió la aflicción de lo que venía, dijo: Señor, pasa de mí esta copa. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señor. De la presión de lo que estaba pasando en el momento, dice que se rompieron algunos vasos capilares y su sudor era como grandes gotas de sangre. Los que han visto la película de Pasión, de la Pasión de Cristo, de Mel Gibson, esa película se queda corta con lo que aceptaron a Jesús. Tenía algo en la punta que cuando le tiraban se le clavaba en la piel, y cuando la calaban eran los pedazos de carne que venían, y todo eso los puso de camino al Gólgota. Fue Cupido, le injuriaban, decía: sálvate. Y no eres el Rey de los judíos, se reían de Él. La gloria que vivieron, hicieron escarnio de Él. Lo maltrataron, lo soltaron, fue la vergüenza. La Biblia dice que se hizo maldito. Y todo eso lo soportó por amor a ti. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Todo eso lo soportó por ti. Porque te ama, porque te amó. Porque te sigue amando a pesar de tu tutuba, a pesar de tu flaqueza, a pesar de tu condición. Dios es tan bueno que aún el mundo adorando ídolos lo ama. Dios tiene el poder para pegarle fuego a Dominicana en los cuatro extremos. Y Dios es tan bueno que sigue salvando. Dios sigue sanando. Dios sigue trayendo liberación. Dios sigue entrando al instituto del cáncer. Y usted dirá: ¿por qué tanto enfermo? Porque esos enfermos no quieren venir donde el médico. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué hay tanto delincuente? ¿Por qué hay muchos padres irresponsables? Usted no busca a Dios. Usted no quiere servirle a Dios. Usted todo lo quiere resolver a fuerza de vela y velones. Oh, gloria al que vive y que liberta, aprendiendo esto, aprendiendo aquello, adorando ídolos, y así no se resuelve. Aquí hay que ponerse en la mano de Dios para que la casa cambie, para que la familia cambie, para que el hogar cambie. Si no, esto no va a funcionar. Tu vida no va a funcionar. A tus hijos les va a ir mal, aunque tú veas que son profesionales. Porque que tú necesitas a Cristo, y cuando Cristo no está en la casa, hay problemas. Fue tan grande su amor que entregó su Hijo. No escatimó a su único Hijo unigénito, sino que lo envió en sacrificio vivo, para hacer el sacrificio expiatorio de la cruz del Calvario y darte la oportunidad de que tú te salves y de que tú tengas la vida eterna. La mujer dice: no, yo no me convierto, yo voy a hacer algo para que ese hombre vuelva. Bendito sea el Rey de Reyes. Pero dice: quiere a Cristo, amas al Señor, quiere servirle. Yo lo amo, pero no lo quiero. Eso no tiene lógica, porque cuando usted se enamora se gata por la ventana, y más si usted impía, dispuesta a todo, se le revela a la mamá, al papá, y se pone enemigo de todo el mundo, y se va detrás de ese muchacho que es hasta un delincuente. El que ama a Cristo está dispuesto hasta perder su vida por amor a Él. No sé cómo hacerlo, pero te voy a decir que sí, ayúdame. Y eso es lo único que tú tienes que hacer. Aquí nadie vino preparado, porque no hay ningún guardia que lo prepare fuera del campamento. Usted tiene que pasar un centro. Todo el que está aquí vino cojeando, vino lleno de tutumas, lleno de problemas. Aquí hay gente que nadie podía toparlo porque eran un machetero. De una vez acaban en Colín, aquí Dios lo desbarató y lo hizo de nuevo. Porque Dios primero te destruye para Él construirte a su manera. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si tú quieres que lo puedes lograr, es si tú decides: Cristo, yo quiero entregarme a ti, que tú vas a lograrlo. Bendito sea el Rey de Reyes. Aleluya. De tal manera fue su amor que por amor a ti lo entregó todo. Por amor a ti padeció, por amor a ti sufrió, por amor a ti fue escupido, por amor a ti lo azotaron, por amor a ti cargó esa cruz de madero, por amor a ti lo bofetearon porque se burlaban de él, por amor a ti su ropa le echaron a suerte, por amor a ti, bendito sea el Señor, aguantó esos clavos y no clavito de eso que hay en construcción. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por amor a ti le clavaron una lanza, y cuando le clavaron la lanza de su costado salió agua y sangre para darle cumplimiento a la Sagrada Escritura. Por amor a ti se levantó de la tumba, oh gloria al que vive y que liberta. Si yo te llevo donde enterraron a los padres de la patria, nos vamos a encontrar con una cruz que dice EPD. Yo no sabía lo que significaba hasta que llegué el evangelio y me enteré que significa en paz descanso. Si yo te invito donde enterraron a tu abuela, a tu bisabuela, a tu tatarabuela, nos vamos a encontrar con una cruz en su tumba que dice EPD, en paz descanso. Pero si yo te invito a la nueva Jerusalén donde pusieron los restos de mi amado, nos vamos a encontrar una cruz que dice EPD. Nos vamos a encontrar con un letrero que dice: ¿por qué buscáis al que vive dentro de los muertos? No está aquí, ha resucitado, y no solamente resucitó, sino que un día volverá y levantará su pueblo, y reinaremos eternamente con él, donde no va a haber muerto, no va a haber diablo, no va a haber demonio, estaremos muertos en su gloria. Ese Jesús que resucitó está aquí, quiere darte vida. Es una prueba latente de que eres real. Dele aplauso al Señor. Nuestro Dios es poderoso. Nuestro Dios es demasiado grande. Yo no tengo con qué pagarle a Cristo. Y si se está dando esta campaña por agradecimiento también, porque así me lo ponía el Señor en mi corazón. A veces tú quieres decirle a Dios gracias y no encuentras cómo decírselo y empiezas a hacer cosas. Y yo sé que ella está agradecida de Dios y eso no se queda ahí. Y es un Dios que honra a aquellos que le honran. Y esta campaña va a traer repercusión para bien, porque pudiendo hoy estar en la calle un día como hoy, oh bendito sea el Rey de Reyes, está aquí dando por gracia lo que por gracia recibió. Dios es todopoderoso. Cuando tú empiezas a ver a Dios, tú empiezas a ver cosas extraordinarias. Yo pudiera amanecer aquí predicando, hablándote de su amor, de su autoridad, de su sanidad, de su cambio, de lo que ha hecho conmigo, de lo que ha hecho contigo. Y si empiezo a pasar este micrófono, todo el que está aquí tiene algo que contar, todo el que está aquí tiene algo que testificar de dónde Dios lo sacó. Que llegamos desbaratados, hecho nada, vuelto nada, hecho pedazo. Y su amor nos libertó, su amor nos cambió, su amor nos llenó de oportunidades. Estábamos vacías, no éramos felices, la gente no veía en la discoteca, pero por dentro estábamos destrozados. Llegábamos a la casa y él está queriéndonos quitar la vida, amaneciendo con el deseo de gritando lejos donde nadie nos conozca. Pero su amor no alcanzó, su amor no libertó, su amor no cambió. Que hay gente que tiene esta noche, que el primer te amo que escuchó en toda su vida se lo dio Cristo. Él te amó cuando tu padre y tu madre te abandonaron. Él te amó cuando todos te dieron la espalda. Él te dio vida cuando el diablo quería matarte, cuando los demonios querían acabar contigo. Él te dio vida. La brujería no acabó contigo porque Cristo te dio vida. Anda, cae, ascienda. Yo siento un agradecimiento que se mueve en la multitud. Gente llorando en el Espíritu porque se acuerda. El mismo Espíritu de Dios le trae a colación a mucha gente. Donde tú estuvieras, yo no hubiese llegado. ¿Dónde estarías tú si Cristo no hubiese llegado? ¿A dónde tú estarías? Ladrón hubiese acabado contigo. Los demonios hubiesen acabado contigo. Algunos quizás ya estarían muertos, pero Cristo llegó. Mira, vivir sin Dios, es que tu vida no tenga sentido, es que tu vida no sea nada. Y yo lo he experimentado en el día a día y todos los días de mi vida. Pero hubo una experiencia que yo viví, donde yo vi a Cristo Jesús de manera espléndida y extraordinaria. Bendito sea el Señor. Mi vida completa es un testimonio. Yo tengo un niño, bendito sea Jesús, que le dio corriente. Y el diablo no pudo matarlo. Y él testificó a los 11 años que vi un personaje vestido de blanco que lo cargó y le daba vuelta mientras el alambre acababa con él. Su manito toda cortada, su lengua se reventó. Oh, gloria al que vive, pero Jesús lo tenía en sus manos. Cuando tú te entregas a Cristo, Cristo se adueña de tu casa, de tu familia. Alma mía, adora al Cristo que vive. Yo tengo un sobrino que amo como si fuera mi hijo, como si lo parí. Alabado sea el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y ese muchacho en las 6 de noviembre andando con un descarriado, un camión lo chocó a los dos de frente. Los dos fueron impactados de tal manera que ahí está Yarisa, que tenía toda la foto y los videos. Y siempre me volvía y me la mandaba, que había una foto, Yari, no sé si tú te acuerdas, que la guagua de la policía lo tenía ellos todos. Mi sobrino tenía un brazo para allá, se veía que estaba como denucado. El otro muchacho tenía las piernas afuera también, se veían muertos los dos. Bendito sea el Rey de Reyes. Y me llamaron por teléfono, llamaron a mi hermano Melvin. Corre, bendito sea el Señor, que chocaron aquí en las 6 de noviembre, una de las pistas más peligrosas. Bendito sea el Señor de San Cristóbal, y que tantas vidas se ha llevado. Bendito sea el Rey de Reyes. Yo salí para el hospital corriendo, llorando. Tenía una entrevista y hasta la perdí. Cuando llego al hospital, que me paran la puerta, mi hermano Melvin inmediatamente le dice al seguridad: no la deje cruzar para que yo no vea la condición que tenía mi sobrino. Pero el muchacho me conoció y me dijo: Belsa, ven, pasa. Cuando entro a emergencia, mi sobrino está convulsionando. Bendito sea el Señor, saltaba así para arriba. El otro muchacho ni se movía. Había una doctora que es pastora. Bendito sea el Señor. Y me dijo: Belsa, sáquenlo de aquí, aquí lo van a dejar morir. En este hospital no le van a dar la solución. Yo miro a mi hermano Melvin y le digo: hermanito, ¿qué hacemos? Él está en peligro como quiera. Lo dejamos aquí o lo movemos. Mi hermano, ¿por qué llamó una ambulancia? Bendito sea el Señor. Oh, gloria al que vive ahí mismo. Llegó mi mamá. Yo le digo al papá del otro muchacho: dámelo para llevármelo para el Darío. Y él dice: no. Y no hay vida. Bendito sea el Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre de Cristo. Cuando salgo con el muchacho, con mi sobrino, lo llevan en una camilla. Mami viene entrando. Cuando mami lo ve, se desmaya. Bendito sea el Señor. Yo miro a Melvin y le digo: quédate con mami. Bendito sea el Señor. Y él me dice: sí, vete con tú. Yo me quedo con mami. Nos juntamos allá. Me fui en la ambulancia. Estábamos tan rápido que no esperamos la enfermera para trasladar a un paciente. Tiene que haber un referente. Y tiene que ir un médico o una enfermera. Nos fuimos solos, sin referimiento, sin nada. Nada más tenía oxígeno todo el camino, botando algo por los oídos y por la boca, algo que yo no sabía lo que era. Hasta que llegué allá al Meia de Alora. Íbamos camino, era para el Darío. Cuando llegamos, bendito sea el Señor, Jardín Botánico, el chofer de la ambulancia choca un carro y el Amelia se seña, sigue, porque vio que íbamos muy rápido. Él abre una ventanilla que tiene la ambulancia, me dice: ya yo vi que tú eres cristiana, nada más ahora que voy muy rápido. Oh, gloria al que vive y que liberta. Yo ni atención le puse, porque lo que me tenía con fuerza era la oración. Cuando llegamos, bendito sea el Señor, que pasamos el Jardín Botánico, él me dice: si el Bernier y Alora me informan, perdón, el Darío Contreras me informa que está en construcción, tenemos que desviarnos. Vamos para el Bernier y Alora, un poquito más lejos, sigue clamando. Cuando llegamos allá al Bernier y Alora, él se desmonta rápido, yo me tiro de la ambulancia. Cuando le digo a la gente de emergencia: traigo a mi sobrino, está muriendo, está grave, lo chocó un camión. El médico que me recibió me dijo: vuelve y llévatelo para San Cristóbal. ¿Dónde está el referimiento? Aquí no hay camilla, aquí no hay cama. Yo empiezo a llorar, le digo: no tengo referimiento, nada más lo traje a él. Él dijo: devuélvete con él para San Cristóbal. El chofer de la ambulancia, oh, gloria al que vive, agarró el doctor por aquí, salió un seguridad, le dijo: yo no me lo llevo así como está. Esa mujer, mírala cómo está, viene desesperada con ese muchacho. Aquí lo atienden, no va a haber problema. Empezaron impíos a decir: atiéndanlo. Salían gente, hasta vendedores: atiéndanlo. Mi alma adora al Cristo que vive y que libera. Salían enfermeras: atiéndalo, déjalo entrar. Cuando lo entraron, bendito sea el Señor, lo llevaron para reanimación. Cuando está en reanimación, yo nada más quiero entrar para predicarle. Lo único que yo quería era decirle a mi hijo: tú tienes un alma que salvar. Y Jehová lo sabe, bendito sea el Señor. Y yo le digo a la enfermera: déjeme entrar, yo necesito entrar para donde está él. Yo tengo que hablar con él, yo tengo que predicarle. Dios me enseñó que nadie muere sin escuchar un último mensaje. Nadie muere sin ser predicado. Nadie muere sin escuchar que Cristo salva. Nadie se va de esta tierra tan injusticia todo ser humano de escuchar el mensaje de salvación. Usted no va a tener excusa cuando se presente delante de Dios. Usted está en problemas. Si usted le dijo a Cristo no, yo recuerdo que ella entró y le dijo al médico cristiana, es su familia, ella quiere orar por él, quiere predicarle, déjela entrar. Yo entré, bendito sea el Señor, el doctor me dijo, llama a su padre, le digo, no está acá, vive lejos en Puerto Plata. Me dice, llama a su madre, le digo, vive en Fiusa, en Verón Bávaro, bendito sea el Señor, no está aquí. Me dice, hay un hombre que anda contigo, le digo, no ando sola. Llama a mi otro familiar, le digo, ando sola, ando con Dios nada más. ¿Por qué quiere otro familiar? Dice, para dar el cuadro que tiene el muchacho. Le digo, dígame que yo resisto. Me digo, escucha bien, ahí no hay esperanza, este muchacho va a morir, tiene un trauma grave. Encefálico, recibió un golpe muy fuerte en la cabeza, está perdiendo la masa blanca, la masa encefálica, que es la masa blanda que rodea el cerebro. Me dijo, su ojo derecho no funciona, tiene una fractura en un brazo, bendito sea el Señor, y ese brazo no tiene movimiento, tiene 8 costillas rotas, 5 de un lado, 3 de otra, tiene una pierna desbaratada, no responde, y me dice, y se le reventó el escroto, bendito sea el Cristo que vive. Le digo, ¿qué es el escroto? Me dice, la bolsita de los testículos de los hombres se le abrió y soltó la dos pelotitas. Cuando rompo el pantalón me dicen, mira ahí donde están los voces. Cuando yo vi el golpe, el hoyo que tenía, oh gloria al que vive, a mí me llevó periodo, me oriné, me atacó temblores, oh gloria al que vive y que liberta, y que Dios mío, le tenían la pierna, bendito sea el Señor, con un pote agarrada. La enfermera me dice en el oído, en las próximas horas muere, alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Salí como en cámara lenta y me tiré en el pasillo del media de hora. Llamé a mi hermano Melvin. Estoy hablando con él, se cae la llamada. Cuando me dice el Señor, cierra la agenda. Llama a predicadores que te cubran. Habla con los pastores, dice que tú no puedes llegar. Oh, hay una guerra por su alma y por su vida. Yo te necesito aquí, escucha bien. Cuando Dios me dice esa palabra, yo llamo a mi hermano. Le digo, Dios trató conmigo esto, esto, esto y esto y esto. Si Dios me dice que me quede, es porque él va a hacer algo. Si Dios me dijo que hay una guerra por su vida y por su alma, algo va a ser, mi Señor. Cuando estoy ahí afuera, veo que lo sacan en una camilla y lo llevan en todo el pasillo para hacerle una tomografía. Yo le caigo atrás a los camilleros. Cuando ellos lo llevan en el pasillo, le empieza a conmocionar, entra en choque, empieza a botar sangre por la nariz, su ojo empieza a botar sangre, temblándole, delgadito, bien flaquito. Cuando yo lo veo, como ellos aceleran en vez de entrar a hacer la tomografía, le caigo atrás corriendo desesperada. Oh bendito Rey de Reyes, y esto usted lo va a creer como que usted lo vivió. Cuando yo le caigo atrás desesperada, ellos dicen, cayó en coma, está muriendo, agoniza. Yo desesperada le dije, señores, no permita que se vaya sin ti, hermano. La tercera planta de Alternella de Alora, en el área de intensivo, cuando yo iba corriendo detrás de esa camilla, de su camillero, yo miré a la derecha y vi un letrero que brillaba que decía Jesús da vida. Cuando yo vi ese letrero me detuve, empecé a llorar y le dije, si tú da vida, cae atrás tú, porque yo no puedo hacer nada, algo con él. A mi hermano y le dije, tuve una experiencia. Vi un letrero, y el letrero decía que Jesús da vida. Me dijo, manita, confía. Dios trató con tu vida. Él duró 11 días en coma. A los 11 días me conectaron a Yeuri, que es lo que teníamos días de descarriado. Por eso usted no se puede descarriar. Oh, gloria al que vive, el que no te quiera ver siendo cristiano, que se tape los ojos. El que no te quiere escuchar a Cristo, que se tape los oídos. De aquí no nos puede sacar ni el diablo. No te descarrie por calumnia. No te descarrie por crítica. No abandone a aquel que te ama. No abandone tu Salvador. Oiga esto. Quiero llevar tu fe a donde Dios quiere que esté. Él da vida. Y Él es todopoderoso. 11 días me llamaron que le conectaron a Eury. Y ahí se paraba conmigo en el Ley Ariadora casi todos los días. A mí me prohibieron subir a intensivo, decían que yo estaba loca. Y hubo un doctor que me confrontó y le dijo a mi hermano, a él lo van a sacar muerto de aquí, a ella loca, esa mujer habla sola. Pero yo sabía con quién estaba hablando. Se mueve sola. Esa mujer habla unos lenguajes extraños. Bendito sea el Señor. Yo recuerdo que cuando lo desconectan a él, lo llamaron por la bocina. Él estaba en el Marcelino Vélez, y abrí cuando lo desconectaron. Murió, primo de mi sobrino. Bendito sea el Señor. Cuando nos llaman a nosotros, a las 11 de la mañana me dice el doctor, si a las 5 no reacciona, lo desconecto. Porque lo que está ocupando un lugar ahí en el espacio, por ahí no hay esperanza, ahí no hay vida. Hablo con mi hermano para que lo autorice. Bendito sea el Señor. Yo tenía una sola palabra en mi boca: Jesús da vida. Mi hermano, bendito sea el Señor, me dice: Elsa, la que eres cristiana, ¿eres tú? ¿Qué hago? Le digo: Jesús da vida. No encontraba qué decir: Jesús da vida. Llegó mi hija Rideni a verlo. La devolvieron de la puerta porque se puso mal. Me dice: mami, ¿qué vamos a hacer? Le digo: mi niña, Jesús da vida. Oh, gloria al que vive y que liberta. Mami, le prohibieron llegar al día de ahora. Me llama por teléfono y me dice: Elsa, lo van a desconectar, mi hija, ¿qué vamos a hacer? Y yo le dije: mami, Jesús da vida. Yo te lo voy a llevar caminando, Jesús da vida. Y yo llorando le decía: ¿tú me crees, mami? Y ella me decía: sí, yo te creo. Le digo: ¿tú crees que yo soy cristiana? Ella me decía: yo te creo. Le digo: te lo llevo caminando. Él me dijo que él da vida. Te va a acabar de como le gustó. Y también tú le invasó. Le va a acabar la vacanda ni discutir ni soma. Yo también te amo, amado mío. Oh, gloria al que vive, nadie me aparta de ti. Yo te amo. Yo sé que es real. Yo sé que tú eres verdadero. Oh, abasanda. Para mi casa se mudaron impío. Mi mamá, siendo impía, levantó toda la cama. Era impía en ese entonces, que hoy es cristiana y se congrega conmigo. Para gloria del Señor, aleluya. Levantó toda la cama siendo impía y le decía a la gente: cuando mi hija está en problema, yo la veo que recoge sus hijos. Saca la cama de la habitación y duermen en el piso de silicio. Ahora ya está en problema y no está aquí para él meter la cama. Allí en la casa dormían impíos de silicio. Dormían cristianos de silicio tirados en el suelo. A todo el que me llamaba, yo le decía que es su vida. Él me lo dijo y yo le creo. Él me dijo que él da vida. Bendito sea el Rey de Reyes. Cuando entrar a intensivo, desde que voy a la puerta, hermano mío, que me paro en intensivo, dice el seguridad, todos pueden entrar menos ella. No me dejaron entrar, dije, porque yo era bullosa, me movía mucho. Bendito sea el Señor. Fui donde el director y le dije al director: mire, mi sobrino lo van a desconectar, no me dejan pasar, yo tengo que verlo. Oh, gloria al Señor, yo necesito estar ahí. Él me dice: pero ¿para qué, mi hija? Le digo: yo tengo que estar ahí. Alguien me dio una palabra, yo voy con esa palabra para allá adentro. De que me entrar, bendito sea el Señor, sabe, yo me metí debajo de una escalera y apareció una mujer de esa que parece loca en el evangelio, pero que tienen a Cristo en la sangre. No salen en afiche, no salen en flyer, no están en las redes, pero tienen a Dios. Yo estaba postrado de rodillas debajo de un escalón. Oh, gloria al Señor, ayer en el día de ahora, cuando me vi indefensa, hice lo único que el Señor me enseñó a hacer: orar. Tiré de rodillas y llevo un con un aceite y me topó en el hombro y me dijo: levántate. Yo estaba en mi casa cocinando y Dios me dijo: coge aceite y ve al área ahora. Hay una mujer ahora que está de rodillas, está desesperada. Dale ese aceite, dile que entre al baño, unja su cuerpo, que tomó para muerte, y que cuando entra intensivo le diga a la muerte que salga de la sala. Que vive y que vuelta. Hermano, yo recuerdo que entré al baño, aunque mi cuerpo, pero no me dejaron entrar. Salió el director y le dijo al seguridad: dejara que pase. Cuando yo entré, bendito sea el Señor, inmediatamente el médico me dijo: sal fuera, tú no puedes estar aquí, ese muchacho está muerto. Es muy fuerte lo que va a pasar aquí, tú no vas a resistir, tú estás perdiendo la cultura. Le puse la mano en el hombro y le dije: hoy usted y el niño de Alora van a saber quién es que va a Dios de los ejércitos. ¡Oh, gloria al que vive! Empezaron a desconectar. Yo le dije: oportunidad, yo quiero hablar con él. Y le digo en el oído: papi, tú no puedes morir sin aceptar a Cristo. Si tú quieres aceptar a Cristo, dame una señal de vida. Y el doctor me dijo: ¿qué señal le va a dar? Él no tiene señales de vida. Sus signos vitales no responden. Y decía: cállate, diablo, que Jesús da vida. El ser humano siempre en contra de lo que Dios te dijo. Siempre va en contra de tu fe. Digo, papi, dame una señal. Movió los 5 dedos de la mano. Cuando yo vi que moví los dedos, le dije, él está vivo. Él me está escuchando. Y el doctor dijo, no hay vida. Él se está moviendo por reflejo. Digo, cállate, diablo, que Jesús da vida. Estoy hablando con él. Digo, si tú me escuchas y quieres darte a Cristo, antes de tu partir de esta tierra, dame una señal. La pierna que tenía rota en 4 partes la levantó recta para arriba. Y el doctor fue como loco, me llevó la placa y llamó a un grupo de médicos. No puedo levantarla, está rota ahí. Entonces me reía y le decía, te dije, diablo, que Jesús da vida. Me acerqué al oído y le dije, a profesión de fe conmigo. Repite después de mí. Después que oré por él, me mandaron a salir. Cuando me quité la redecilla, los guantes y la bata, ya afuera, que iba a enganchar la bata, mi muchacho habló con un tubo en la boca, estaba los pulmones, dijo, tía, devuélvete, que tú me enseñaste que con la boca se confiesa para salvación. Me devolví para atrás sin bata, sin guante. Le dije, repite conmigo. Y después que aceptó a Cristo, el médico me dijo, quedó vivo, va a quedar inválido, va a ser un vegetal. Dije, Dios nunca ha hecho nada medio. Cuando él hace algo, lo hace completo. Al otro día lo sacaron para preintensivo. Y no sé si ya ni se recuerda que llegamos a verlo y a llevarle unos insulos. Estaba en el baño bañándose. Yo lo busqué por toda la habitación. Él dijo que no iba a caminar. Y estaba en el baño bañándose. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. No conocía a la gente, pero a mí me conocía. Oh, gloria al que vive y que liberta. Me decía, tía, yo te escuchaba. Tú me hablabas y me decías que Jesús da vida. El doctor me dijo, no va a poder tener hijos. Cuando estoy abajo en la primera planta, me llaman por teléfono, suba. Cuando subo, luego de unos días, me dice el director del Ney Argalora, ¿tiene fuerza todavía? No fuerza. ¿Qué falta por decirme? Y me dice, te va hoy, ya está de alta. Digo, ¿en serio? Sí, está de alta. Se van hoy. Llamo a mi hermano y me dice, mañana lo voy a buscar. Digo, no, Dios no me dio alta mañana. Dios lo dio de alta hoy. Hoy es que me lo llevo, que el diablo me puede hacer una mueca. Jehová me dio la orden de que lo saque hoy, y hoy es que me lo llevo. Oh, gloria al que vive y que liberta, el doctor, el neurólogo. El urólogo que lo operó me dijo cuando fui donde el muchacho. Ese muchacho va a tener hijo, va a tener una vida normal. Su cuerpo recibió su testículo. Oh, gloria al que vive y que liberta, cuando yo lo iba sacando. Que le dieron de alta y iba camino a salir a la puerta. Hasta la seguridad me decían, es el que tiene testículo. Y yo decía, quiero que te lo enseñe para que vea que lo tiene ahí. Es que Jesús da vida, grita gloria. Que todo es de mentira, este evangelio de poder. Por eso el diablo quiere sacarte de circulación. Y por eso Satanás quiere sacarte de circulación. Tiene un ministerio y señales para este último tiempo. Con evidencia de poder. Y yo soy testigo de eso. Cuando llegué aquí en el carro, le dije a Yarisa, una vez vinimos aquí a un retiro, esa mujer me dio una palabra que confirmaba mi matrimonio, porque yo iba a echar para atrás. Y ahí Dios me confrontó, Lita Cutarreta Santa. Esta es una palabra fresca, de poder con evidencia. Por eso Dios te va a recoger, te quiere a sola. Tu ministerio es demasiado delicado. Y hay gente que no entiende lo que tú portas, te van a tirar a matar. El diablo busca tu cabeza, es demasiado fuerte. La revelación que tiene de parte de Dios, yo te quiero aparte, te dice el Eterno. Porque hay gente que se pregunta, pero ¿por qué tan rápido creció? ¿Por qué tan rápido está viendo gloria de Dios? Pero y tú a esa puerta que se abre, ¿de dónde que sale? Quiero decirte públicamente que ninguna de esas puertas tú la has abierto. Ninguna la has tenido. Ninguna la ha tocado, así de Dios. Su favor está sobre ti, Jucacatarreta Canta. Te siento un poder de Dios demasiado fuerte sobre tu vida. Hay un aceite fresco que tú portas en las manos, que al que tú tocas recibe fortaleza. Yo no sé si tú lo viste, pero cuando el Espíritu te sacó de la multitud y te mandó para donde la adoradora, hubo algo que fue traspasado de tu mano a tu cuerpo. ¿Por que a eso te me da mal vida. Arrabatanda, aquí vale cuscenda. Hay algo poderoso que viene para ti, espéralo. Anda, te voy a mover con más poder, porque fui yo que lo dije. Fui yo que te dije que te iba a poner en alto. Fui yo que te dije que te iba a dar a conocer. Tu ministerio no es anónimo, aunque tú lo quieras. Le ha dicho a Dios que quiere quedarte invisible, no podrá. Tu ministerio es notorio. Y es Dios quien te ha presentado, quien te da a conocer. Y se ha regado la boca de pólvora. Cuando tú llegas a un lugar, tú no dices nada de lo que aconteció, pero se riega. Oh, gloria al que vive y que liberta. Hay alguien que ha dicho, tengo que detenerla. Pero Jehová te tiene escoltada. La tiniebla. Han llegado desánimos, pero el desánimo no ha podido. Peleado que hay. No te gusta hablar tu cosa con nadie. No te gusta decir por lo que está pasando. Pero llegó el tiempo de hoy. Dios va a hacer algo lindo y especial. Oh, gloria al Señor. Un día que yo vuelva, hermana, en el nombre de Jesús, voy a traerme ese muchacho que yo le testifiqué aquí hoy. Bendito sea el Rey de Reyes. Yo no le dije a mami que le dieron de alta. La llamé por teléfono. ¿En qué tú estás? Mi hija, orando, ya no tengo fuerza. ¿Cuándo lo trae? No tengo hambre. Guarda mi arroz con guandules. Dice, tú vienes hoy. Viene a bañarte y a cambiarte la ropa para volver para donde él. Me va a llevar. Dijo, guarda mi arroz con guandules. Y al que vive, le dice, pero te lo mando allá al día de ahora. Mami, nada más guarda mi arroz con guandules. Oh, gloria al que vive y que liberta. Cuando yo llegué, que lo desmontamos del carro, a mami le pasó lo que aquella muchacha cuando llegó donde los discípulos, cuando llegó Pedro, que abrió la puerta y volvió para estar a bendito sea Rey de Reyes y Señor de Señores. Alma mía, adora al Cristo que vive y liberta. La palabra, bendito sea el Señor, tiene muchas promesas. Cuando llegó a la casa que ella ve al muchacho, no me abrió la verja, volvió para la verja, pero volvió para la habitación. Pero mami, que fue, te dio pipí, te dio el uno, te toca lo que te dio. Abre el que me dice, ¿quién es ese? Está blanquito como un papel, le digo, ese es tu nieto, te lo que vi. ¡Vida! Y ese Cristo te llama. Y eso Cristo te ama a nadie. Yo quiero la iglesia conmigo en el trono. Yo quiero hacer el llamado. Ese Jesús sigue dando vida. Jesús sigue sanando. Jesús sigue libertando. Jesús sigue transformando vida. Jesús sigue cambiando corazones. Yo quiero hacer el llamado en esta noche. Yo quiero invitar a todo aquel que no es cristiano a aceptar a Jesús como su único Salvador. Yo pudiera contarte tantas cosas, pero esta es la hora del llamado. Dios conmigo ha sido bueno, y con este pueblo ha sido bueno, y contigo ha sido más bueno todavía, porque siendo culpable Él está dispuesto a defenderte. Él está aquí. Yo quiero ver un movimiento con la tira bienvenida. Así se hace. Acércate más, así se hace. Ya vienen otros cobres. Bienvenido al cuerpo de Cristo. Dale ese aplauso al Señor, no sea tacaño. Quiero ver a alguien más para mi Padre. Quiero ver a alguien más para mi Salvador. Quiero ver otra vida para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Quiero ver las almas pasando. Si estás aquí, no te vayas sin el Señor. Y hago el llamado a todo el que no es cristiano. Bienvenido. Bendito sea el Señor. Vas a aceptar a Cristo. Él está aquí, te llama, quiere salvar tu alma, quiere salvar tu vida, eres importante para el Señor. Te invito a entregarle tu alma a Cristo en esta noche, esto es de verdad. Jesucristo te ama, aleluya, y quiere cambiar todo tu entorno. Hay una noche de salvación. El llamado no es para humillar a nadie, es para brindarle a este Cristo tan grande, que te amó como nadie te va a amar. Todo lo que sufrió lo hizo por amor a ti. Quiero verte para mi Señor en esta noche. A ti también te invito a aceptar a Cristo como el Salvador de tu alma. No se dé vida eterna. La quiero ver para mi Señor. ¿Te gustaría venir a Cristo en esta noche? ¿No quieres aceptar a Jesús? Señor, ella no te quiere. Yo estoy loca por él. Él es bueno, no da golpe, no maltrata, no traiciona, no es infiel. Si yo tuviera la oportunidad de recibirlo otra vez, lo haría mil veces más. Porque él de verdad ha sido bueno. Hay de algo que me arrepiento toda la vida desde que llegué al Evangelio, y es que hubiese dado cualquier cosa por ser cristiana desde niña. Si yo hubiese sido cristiana desde niña, me hubiese ahorrado muchas lágrimas, mucho dolor, porque en el mundo lo que hay es maltrato, traición. En el mundo no hay paz, no hay felicidad, no hay gozo. Me hubiese gustado darle mi vida al Señor desde mi niña, pero para esta hora, para este tiempo, nos escogió el Señor. Quiero verte, quiero ver a alguien más. Alguien más, todo el que quiera entregarse a Cristo, levanta su manito al cielo. Yo quiero verlo. Eso es la vecina. Alguien más para el Señor. Los que van a aceptar a Cristo, levántame su manito para arriba. Yo quiero verle. Quiero verte para mi amado. No será vida eterna, no será salvación, no será liberación. Si oyera hoy la voz de Dios, no endurezca tu corazón. Quiero verte para mi Padre. Alguien que me diga, quiero reconciliarme en esta noche. Alguien que me diga, yo no me voy de acá sin Cristo. En el mundo no hay nada que buscar. Oh, gloria al Señor. En el mundo lo que hay es mucha muerte repentina, traición, mucha maldad. Escapa de allí. Sal de Sodoma. Escapa como gacela de la mano del cazador. Quiero verte para el Señor, alguien más. Quiero verte carriado para Cristo. Quiero ver los vecinos para Cristo. Jesús está pasando por tu ciudad. Jesús está pasando por tu barrio. Aleluya, no te tornes indiferente. Ven a Él, descarriado. Vuelve a casa. Hoy es noche de salvación, noche de vida eterna. Mi Rey quiere darte vida. Aprovecha esta oportunidad de salvación. Esto, si fuera obligado, nosotros andamos con alma de fuego, encañonando al impío para que se convierta. Pero esto por amor. A ti es que te toca decirle sí a Cristo. A ti es que te toca decir, aquí estoy, no tengo fuerza, pero quiero servirte. Bendito sea el Rey de Reyes. Alguien más para mi amado.